Mi gym en casa, episodio 5. Bienvenidos al podcast de Mi gym en casa. Ya estamos en el quinto episodio, el programa donde hablaremos de calistenia, de todos aquellos ejercicios que puedes hacer con tu propio peso, de street workout, gimnasia deportiva, también de la parte del acondicionamiento físico más orientada al cardio, pero incluyendo entrenamientos HIIT y el circuito. Dentro de esto hablaremos de correr descalzos y de calzado minimalista. Y también de alimentación, parte fundamental en el entrenamiento y en tu salud. De alimentos, de comida real, de la dieta paleo, todo ello sin radicalismos, buscando respaldo científico y con sentido común. Recordaros, si quieres que hable de algún tema en concreto, tienes alguna duda o me quieres comentar algo, escríbeme desde el apartado contactar de migymencasa.com. El episodio de hoy vamos a hablar de una persona que está entrenando, aparte de ser un amigo, una persona que empezaba de cero. Su nombre es Dani, es de Cantabria. Un saludo a la gente de allí, le tengo mucho cariño, ya que mi mujer es de allí. Y bueno, Dani, le voy a contar un poco pues por dónde empezó. Dani tiene 42 años, es de allí de Cantabria, y la verdad que no ha hecho deporte, digamos, en su vida, más allá de dar cuatro patadas a un balón de vez en cuando, pero bueno, eso no lo consideramos como un entrenamiento. Y el tío pues es un tío más o menos delgado, pero que ya va teniendo su barriguilla, pues lo típico, cuando ya vas entrando en una edad y no te cuidas mucho, pues se va notando, ¿no? Pues eso, Dani aparte tiene dos niños, con lo cual tiene muy complicado lo de ir a un gimnasio o simplemente sacar el tiempo para entrenar. Entonces, bueno, pues le puse, digamos, un planning para adaptarlo a sus necesidades, bueno, y al punto de partida de donde viene él. ¿Qué hicimos? Vamos a ver, como gimnasio hicimos algo muy parecido, vamos, idéntico a lo que pone en la guía que os podéis descargar desde migymencasa.com al suscribiros. Ahí pues los ejercicios que tiene ahí, los adaptamos a él. Entonces empezamos como ejercicios de fuerza, metimos flexiones. Dani, estuvimos viendo la técnica para que lo hiciera correctamente. Dani podía hacer tres series de cinco flexiones. Para empezar no es mucho, pero bueno, no está mal. Si os acordáis cuando hablamos hace un par de semanas con Geray, que es un máquina de la calistenia, él empezó haciendo series de 10 flexiones. O sea que, oye, pues para empezar está bastante bien. Hacíamos 5 flexiones, hacíamos zancadas. Esto es, bueno, es una zancada, lunges también lo llaman en inglés. Es una zancada hacia atrás o hacia adelante, tocas con la rodilla al suelo y te vuelves a incorporar en posición erguido. Empezamos con 5 repeticiones. Y luego, pues, el otro ejercicio, un ejercicio de tirar con la barra. Lo que pasa siempre, la mayoría de la gente tiene ese problema, que no tiene la barra, o que no tiene un sitio para poder tirar, o... Entonces, bueno, de hecho Dani se compró la barra en el Decathlon, que esto, bueno, por lo menos el tío lo cogió con ganas. Se compra la barra y la pone en la puerta y, joder, pues la madera chascaba mucho, le daba miedo romperla, con lo cual, pues nada, devolvió la barra y no... Y entonces, pues, nos quedamos sin barra. Así que lo que hacía era, cuando corría, había un parque por allí cercano e intentaba hacer así ejercicios de remo. Lo que pasa es que al final, pues, entre pitos y flautas, la primera semana lo hizo y luego, pues, dejó sin hacer el remo. Pero bueno. Entonces, repasamos de fuerza, hacíamos 3 series de 5 flexiones y 5 zancadas. Simplemente eso, ¿vale? Sencillito, facilito, solo eso. De cardio, ¿qué hacíamos? A ver, aquí Dani, pues igual, no tenía... correr, pues no le gusta mucho. Más bien, se podía decir que lo odia. Y entonces, resto de ejercicios, piscina no nos planteábamos porque nos pilla lejos. Entonces, pues por logística, el rato que sacaba, pues Dani se iba a correr y ya está. ¿Cómo empezábamos a correr? Vamos a ver, Dani no ha corrido nunca, con lo cual no vamos a ponernos a correr ni 10 minutos ni 20. Para hacerlo más fácil, las series son, lo que pusimos era, Dani andaba 5 minutos a ritmo rápido, Corría 2 minutos a trote, al trote que pudiera correr él, y descansaba otros 2 minutos andando. Esto lo repetíamos 6 veces. Es exactamente la misma rutina que en la web podéis encontrar para en el reto de empezar a correr. Si lo dejaré en las notas del programa para que lo veáis, ¿vale? Es un HIIT que para alguien que no ha empezado a correr, digamos, que no ha corrido nunca, va de lujo para empezar a correr y empezar a meter minutos corriendo sin sofocarte mucho, pero que si ya corres, pues también va de lujo porque realmente puedes ir a trote en las recuperaciones y dándote caña en lo que es la parte que corrieras. Entonces, pues, oye, vale para un poco para todo. Pues lo que hicimos de carrera fue eso, ¿vale? ¿Cuándo lo hacíamos? Pues mira, le aconsejé 3 días a la semana hacer las dos cosas. Por facilidad, pues que hiciera las flexiones y las zancadas y que saliera a correr. Y en cuestión de 3 cuartos de hora había terminado, ¿sabes? Entonces, pues bueno, era. Pero bueno, había días que pues tenía los críos y entrenaba en casa. Otro día salía solo a correr. Entonces, pues él lo iba distribuyendo como podía. Bueno, ya tenemos el planning que tenía que seguir Dani. Dani lo siguió durante un mes. ¿Vale? Luego lo dejó, ya hablaremos de ello ahora después. Entonces vamos a ver más o menos semana a semana cómo le fue yendo la cosa. La primera semana, bueno, empezó súper fuerte. Hizo 4 días gimnasio. Bueno, gimnasio, lo de flexiones y zancadas, lo que os he comentado antes, más de lo que le dije. Más 2 días de salir a correr, con las series que hemos hablado antes. Le comenté de sustituto. Porque ya sabes que en Cantabria pues llueve mucho en el norte. Y Dani decía, es que no puedo salir porque está lloviendo. Digo, macho, pues te compras un chubasquero. Joder, que no pasa nada. Decía, pero tengo gafas, se me empaña. Bueno, total, que cuando llovía no salía a correr. Entonces, claro, ya sabéis que allí, como salía a llover, igual se tira lloviendo 15 días. Entonces, pues le comenté que hiciera los burpees. Que también, si no sabéis lo que son, bueno, es como echarse al suelo, como cuerpo a tierra, de esto de la mili. Haces como una especie de flexión, te levantas, pegas un salto, eso es un burpee. Vale, pues eran series de burpees. Tengo un artículo que hablo sobre el tema, os lo dejo en las notas del programa también para que le echéis un ojo si no sabéis lo que es. ¿Qué le comenté? Pues si no podía correr, tenía que hacer 3 series de 10 burpees, recuperando pues un minutillo o dos, según se viera, era lo que tenía que hacer, ¿vale? Esa primera semana hizo 2 días de carrera y una de burpees. Bien y tal. Corriendo lo pasaba fatal, era un tío que no ha corrido nunca. Bueno, de hecho Dani ha fumado bastantes años, ahora hace un año o así lo había dejado, lo cual ya es un logro, con lo cual ya ponerse a correr también, pues el tío lo llevaba fatal. Si vuestro caso es que queréis empezar a hacer ejercicio y odiáis correr, oye, y tenéis que buscar un ejercicio que os guste para no acabar dejando. Lo que os gusta andar en bici, pues en bici. Lo que os gusta la piscina, pues la piscina, ¿vale? Tenéis que elegir una cosa que os guste, porque si no. Si hacéis una cosa que odiáis, como ponía Dani en la libreta cuando en el email, cuando me pasaba las cosas, había días que cuando acababa ponía, odio correr, no voy a querer correr, no me voy a apetecer correr en la vida. Entonces, ya partimos de una mala base. Pero bueno, como él, pues por logística, no podía hacer otra cosa que salir a correr, pues oye, estaba haciendo ese ejercicio, ¿vale? Bueno, segunda semana, ya la cosa afloja. Ya 2 días hicimos gimnasio. 2 días carrera, me decía, me noto muy pesado, no voy bien. A ver, como mantenimiento, hacer esto un par de días a la semana puede ser suficiente, pero cuando estás empezando a lo de correr, que al final daros cuenta que cada día que corremos con este plan son 12 minutos. Entonces, si no damos una continuidad de al menos de 3 días, si corremos solo 2 días, estamos empezando, nunca nos vamos a sentir fluidos, cómodos, ¿vale? Entonces, por eso le daba la importancia de los 3 días, y si no, que hiciera los burpees para tener ahí movimiento. La segunda semana un poquito mejor, 2 días carrera y 3 de gimnasio, pero seguía siendo poco, él no se llegaba a encontrar cómodo. Algún día mejor, pero no cómodo del todo. Y la cuarta semana ya se fue de madre la cosa. Ya un día de carrera solo y 3 de gimnasio. Y ahí pues Dani lo dejó. bueno, estuve hablando con él, lo que os he comentado antes, por problemas de. Por eso, de los niños, la mujer también trabaja, entonces pues era muy difícil encontrar ratos o querer sacar ratos para poder hacer esto. A ver, cuando Si tú entrenas a menudo y te gusta y te encanta, pues saca rato donde haga falta. Vale, como me pasa a mí, por ejemplo, bueno, a mucha gente, a todos los que entrenáis a menudo, os pasará, sacáis ratos como si tenéis que levantaros antes, un fin de semana o cuando sea. Una persona que no ha entrenado nunca, que además está todavía en la etapa de empezar a adaptarse al entrenamiento, empezar a que le guste, que es que ni siquiera le gusta, pues es mucho más duro. Entonces, pues, claro, lógicamente que una persona, pues, en cuanto vayan contando pequeñas trabas, pues lo vaya dejando, ¿no? Pero bueno, en fin, hablé con Dani. Y me dijo que eso, que eran a ver si puede tomar y lo retomarlo. A ver, ¿qué sacó de todo esto? ¿A qué metas llegó Dani? Mira, él notó, fíjate, en un mes simplemente, que sacó la media y que cada semana entrenaba un total de menos de 2 horas a la semana. O sea, lo mínimo, ¿vale? Dani notó que bajó tripa, o sea, se veía en el espejo y se notaba más delgado. Y decía literalmente, es que me sienta mejor la ropa. A ver, pues en un mes haciendo esto no puedes ponerte súper fuerte ni adelgazar mogollón, ¿no? Bueno, con esto ni con nada, ¿vale? Si haces una rutina que vas a llevar a largo plazo y un hábito, lo suyo es que vayas poco a poco, pues perdiendo tripa, poniéndote un poquito más fuerte. No, los cambios repentinos no son buenos y aparte que la gran mayoría de ellos son mentiras. Esto que ves ahí en un mes tal, bajo la tripa, pues eso es mentira o tomas productos extraños o algo así. Pero bueno, que llevando un entrenamiento normal, los cambios son lentos. ¿Qué se trata de esto? De coger el hábito y aunque saliera solo 2 días entre semana, que lo mantuvieras entonces con el paso de los meses, pues vas a notar un cambio pues abismal, ¿no? De 6 meses atrás, pongamos por ejemplo. ¿Vale? Todo esto a Dani sin tocar el tema de la dieta ni la nutrición. A ver, cuando yo empiezo con una persona, antes de darle consejos de mira, no te tomes la cervecita entre semana. Intenta, ¿sabes? Antes de hacer ciertos cambios en la alimentación, siempre que lleve tiempo entrenando, o bueno, tú mismo, si quieres vas a empezar a entrenar, antes de meterte con la alimentación, no te metas todo de golpe. Si te pones a entrenar que nunca has entrenado y te pones a hacer cambios en la alimentación, es mucho más fácil que dejes las dos cosas que si lo metes poco a poco. Entonces, primero empiezas a entrenar, que te ve bien, venga, voy a cuidarme un poquito, venga, que me tomo 2, 3 cervezas todos los días, coño, pues vamos a bajarlo a una. Y el mes que viene vamos a quitarnos la cerveza de entre semana y así. Lo de la cervecita, hay otro chico que llevo, que se la quitó, otro día hablaré si queréis. Se quitó la cerveza de entre semana y bajó en un mes 5 kilos. Tampoco estaba muy pasado de peso. O sea, daros cuenta del poquito a poco lo que se nota. Ya no te digo ni hablar ni de dieta paleo, ni de restringir mucho los hidratos, ni cosas finas. No, no, no. Simplemente quitándote los botellines, eso es mano de santo. Pero claro, también cuesta estar acostumbrado. Pues es lo que tiene. Bueno, ya veis que podéis empezar desde cero, haciendo poquito. Tampoco es una barbaridad. Y oye, y se pueden conseguir cosas. Bueno, Dani, estuvo solo un mes, tampoco consiguió la leche. Pero daros cuenta que aunque empieces a que a mucha gente le pasa, que a todo el mundo que no ha hecho deporte nunca y empieza, es duro, está hasta las narices, la mayoría, no sé si decir la mayoría, pero gran parte de ellos lo dejan, o sea que es algo normal y es habitual. Entonces, echarle ganas y tenéis que ver que es una carrera a largo plazo, que no es de en un mes ya, ala, sino que se trata de coger un hábito saludable, que es como hacer ejercicio, el que te guste. Pero ya alargarlo en el tiempo. Porque se trata de un hábito para tu salud, más que para verte bien y tal, que es un efecto secundario de hacer ejercicio, sino para verte, ¿sabes? Para estar sano y estar más a gusto. Una cosa que me decía Dani, decía, joder, macho, es que me veo mucho más ágil. Me siento mejor. Fíjate, solo haciendo esto, ya me decía, me siento mejor. De hecho, un fin de semana, justo antes de dejarlo, habíamos partido una barbacoa y subimos a un monte que había por allí cerca. Que Dani se vino también a subirlo, que antes ni de coña sabes si hubiera venido. Y el tío subió ahí arriba a su ritmo, pero aguantó. Dice, joder, mira, yo si no hubiera entrenado esto poco que he entrenado esta semana, dice, no hubiera podido, o sea, no hubiera subido aquí. O sea, me noto muchísimo mejor. Entonces, ahora, como os digo, lo ha dejado ahora unas semanas, pero él ya dice, mira, lo he probado y sé los beneficios que tiene. O sea, esto yo quiero retomarlo y quiero seguir con ello. O sea, para que os deis cuenta que, joder, que merece la pena invertir, no perder, sino invertir 20 minutitos, media hora, 3-4 días a la semana por salud simplemente y por ver aún mejor. Bueno, resumiendo, vamos a ver si quieres empezar a entrenar así en tu casa o a tu rollo, bueno, o en el gimnasio, donde quieras, ¿qué tienes que hacer? Vamos a ver la rutina, como la rutina de Dani. Mira, lo suyo son, yo pongo tres series, pueden ser, oye, dos, tres, cuatro, cinco, como tú te veas. De un ejercicio de empujar, que si estás empezando desde cero, deberán ser, pues, flexiones, que es lo más sencillo. Que tienes poca fuerza, que nunca has hecho flexiones, apoya las rodillas en el suelo y manteniendo la espalda en línea con los muslos, haces ahí flexiones. Te haces 10, 12, 15. Cuando te hagas esos números en las tres series, puedes o subir o dar otra vueltecita más, otra serie más, o pasar a otro ejercicio, pasar a flexiones con normales. ¿Qué haces ya flexiones? Pues te pasas a fondos en paralela. Si quieres, te haces ya 3 de 15, que te ves bien, que te apetece más caña, te metes fondos en paralelas, que eso ya te hace falta material, o irte a un parque de estos de calistenia, o unas sillas también lo puedes hacer en casa. Puedes hacer ese ejercicio. Más ejercicios, el de tirar. El de tirar, la gente que llevo, es el que más me cuesta que la gente lo haga. ¿Por qué? Porque no os queréis comprar la barra, esa del de Caldón, o del de Caldón o de donde sea. Es complicado, o sea, poner la barra, es que la tengo que poner, la tengo que quitar, pero si es que tardas un minuto, ¿sabes? O buscar un sitio en la calle, en un parque, entonces hacer remo. Ponéis la barra a la altura del pecho, de la cintura más o menos, y con los pies estirados, o las piernas estiradas, o las rodillas flexionadas, tiráis hacia arriba al pecho, ¿vale? Igual que antes, pues haces 10, a buscar 10 repeticiones, 12, 15, ¿qué ya te haces 15? Prueba dominadas. Te cuelgas de la barra por encima de la cabeza y tiras para arriba, ¿vale? Hasta que no llevéis varias de remo de 10, 12, 15 no vais a poder hacer dominadas. Es un ejercicio bastante exigente. Si acabas de empezar, si ya estás entrenando, ya sabes que si ya llevas tiempo de hacer dominadas, pues esto ya lo sobra, claro. Y luego las zancadas. Pues series de 10 con cada pierna, 12, 15, ¿vale? Luego ya podéis meter algo de peso. Podéis coger una mochila o algo de peso que tengáis por casa y hacéis las zancadas con lastre para que cueste más. Eso, ir a 10, 12, 15, incluso más, 20 repes, ¿vale? Tocando atrás con la rodilla. Que estáis empezando y no llegáis con la rodilla al suelo, joder, pues no pasa nada. Ponéis un tope, un cojín o unos cuantos libros y para que haga de guía, ¿vale? Tocáis con la rodilla el libro, no apoyáis, sino tocáis con la rodilla y subís. Que os veis bien, que os veis mejor, no hay molestias, quitáis un libro, ¿vale? Bajáis un poquito más hasta llegar al suelo. Esto no hay que obsesionarse ni meterle, o sea, ni querer correr. Simplemente darle tiempo al cuerpo que se adapte. Dani, en el mes entero que estuvo entrenando, estuvo haciendo todo el mes tres series de cinco flexiones. O sea, y al principio unas agujetas de la leche. Tú fíjate, cinco flexiones, pero si no las has hecho nunca, eran unas agujetas del demonio. Y ya se ve un poco mejor, un poco mejor. Bueno, pues nos mantenemos ahí. Vale, si tú te ves bien, no se trata de todos los días acabar reventado. Primer día que nunca llevas sin hacer nada años, pues oye, normal. Pero que te ves bien, pues sigue ahí. Y una vez que ya te veas que vas sobrado, subes la carga, ¿vale? Pero no hay que reventarse ahí, no hace falta, que no tenemos prisa. Esto, si queréis profundizar un poquito en el tema, se llama entrenamiento SSC. Son las siglas de Steady State Cycle, que es como, pues, un ciclo estacionario, vamos, que viene a decir que hasta que no vas sobrado, no subes la carga que estás haciendo. Escribí un artículo sobre esto en el blog, os dejo las notas también por si queréis echarle un ojo. Esto vale también para gente avanzada, pero con la gente que está empezando, las progresiones lineales que al principio lo tienen los principiantes, va de lujo. O sea que si queréis mirarlo un poquito, os lo dejo ahí. Estos ejercicios que os he comentado, lo que recomiendo es hacerlos en circuito. ¿Esto qué es? Que tú te haces las flexiones, para hacer flexiones te levantas, te vas seguido a hacer los ejercicios de remo, digamos, con la barra, y luego te vas a hacer las zancadas. Acabas de las zancadas y sigues con las flexiones, pim, pim, pim, pim, y en 5 o 10 minutos como mucho has acabado de entrenar. ¿Qué cosas buenas tiene esto? Primero, el tiempo, que acaba mucho antes. Y segundo, pues que también haces un ejercicio cardiovascular. Es una especie de, no es un HIIT, pero bueno, no es igual hacerte 5 flexiones y pararte 5 minutos y luego hacer ejercicios de tirar y pararte 5 minutos y hacer las zancadas que hacer flexiones, te vas seguido al otro, entonces el ritmo de pulsaciones que tienes es mayor. Con esto lo que hacemos simplemente es aumentar la densidad del entrenamiento. No es igual hacer el circuito que os he comentado en media hora, tocándote las narices entre series, que hacerlo seguido. ¿Vale? Entonces es mucho mejor hacerlo todo de seguido, pim, pim, pim, pim, pim, de uno a otro. A ver, si vas tan ahogado, no has hecho ejercicio hace un montón de tiempo, vas tan ahogado que no eres capaz de. O sea, que si no haces. Que si no descansas un minuto entre una estación y otra, no eres capaz de acabarlo, oye, pues tómate ese tiempo. Pero luego, cuando ya te vayas mejor, en vez de subir repeticiones, intenta hacerlo todo seguido. ¿Vale? De esta forma matamos dos pájaros de un tiro. Hacemos fuerza y también hacemos cardio. A ver, hablemos de, bueno, de técnica. En la guía esta para entrenar en casa, que os podéis bajar al suscribiros, ahí tenéis dibujillos, son un poco cutres, pero se entiende bien, de la técnica que tenéis que hacer en cada ejercicio, porque explicarlo así, pues con voz es bastante complicado. Entonces ahí tenéis los trucos de técnica con los dibujos, de apretar la cadera, sube el culo, ese tipo de cosas, que de manera gráfica pues lo vais a entender mucho mejor que yo aquí enrollándome contando una película. Vale, el tema del cardio. A ver, esto del cardio lo podéis hacer de cualquier manera, con cualquier cosa, no hace falta que sea correr. O sea, yo es que odio correr, pero es que puedo ir a la piscina. Oye, pues de maravilla. Te vas a la piscina, que por cierto también tenéis algún plan para empezar a nadar en el blog, también os lo pongo. Que no me gusta la piscina, no me gusta el agua, me gusta la bici. Pues en bici. Que no me gusta la bici, que no tengo tiempo. Mira, burpees. Simplemente con hacerte 3 series de 10 burpees, cada día que entrenes 3 días a la semana, vas a notar un abismo. O 3 series de 5, si vas muy castigado. ¿Vale? Los burpees es un ejercicio que simplemente, aunque vayas a ritmo lento, el ejercicio en sí te hace destrozarte. Si te pasas de vueltas, claro. Entonces, búscale el número que te vaya bien a ti. 3 de 8, 3 de 10, oye, que está muy en forma. 3 de 30, eso ya cada uno, ¿vale? Otra cosa, la comba. Oye, pues, joder, pues dale a la comba si te gusta también, que lo puedes hacer en casa, no tienes que salir fuera, ¿vale? Eso busca ya. El ejercicio de cardio creo que deberíais buscarlo por preferencias, por lo que más os guste. O coño, que os gusta. Oye, que es que a mí no me gusta de flexiones, que yo voy al gimnasio y me gusta hacer press de banca y. Yo qué sé, remo. Oye, pues también está bien, oye, eso tiene. Lo más importante es que el ejercicio sea uno que te guste, ¿vale? Y que te sea fácil por horarios o por logística, pues hacerlo, ¿sabes? Yo entreno en mi casa porque no me da tiempo para ir al gimnasio ni me apetece irme hasta allí, entonces, ¿sabes? Entreno aquí, pero bueno, eso ya cada uno gustos. Otro detalle, si vais a empezar a correr, ¿qué mejor que hacerlo ya con calzado minimalista? ¿Qué es esto? Es un calzado, bueno, si estáis en el mundillo sabéis lo que es, si no, es un calzado, a ver, las típicas zapatillas de correr, toda la vida han tenido un trozo de espuma allí de la leche y un tacón de la leche también, para amortiguarte, para que no te lesiones, porque tienen que ser así. Pues no, señores. Cuanto más fina, bueno, más fina dentro de una protección, mejor. Entonces, si no has corrido nunca y vas a empezar a correr, pues coño, qué mejor que empezar con ese tipo de calzado. Porque si tú te pones a correr, la gente que hemos corrido bastantes años y luego hemos querido meternos con el calzado minimalista, hemos tenido que hacer una transición, volver casi a parar. Entonces, si eliges zapatillas con cero drop, con poca amortiguación o ninguna, pues eso, dos pájaros de un tiro que matas, ¿vale? Entonces, si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, de esto de calzado minimalista o ese tipo de cosas, no te preocupes. Bueno, es un tema que suelo tratar en el blog y aquí en el podcast lo tratamos la semana pasada. Te dejo un enlace en las notas del programa sobre correr descalzos, que explica pues el porqué de hacerlo, los beneficios, ese tipo de cosas, cómo empezar, y así tenéis una guía. Oye, pues si también os gusta. Que no te gusta, pues oye, corres con el calzado que quieras y fuera, que aquí tampoco pasa nada. Pues creo que no me dejo nada. Ya sabéis, si quieres empezar a hacer ejercicio, bien fácil, mira, incluso como Dani, que no se compró ni la barra para hacer ejercicio de tirar, sino que nada más que flexiones y zancadas y un poco de carrera y listo, ¿vale? No hay que volverse loco, no hace falta demasiado material, inversión cero, o sea que no tenéis excusa, ¿vale? Nada más que el tiempo, y el tiempo es poco. Así que todo el mundo a entrenar, que llega el verano. Operación bikini a tope. Ya os comenté que Dani iba a retomar el entrenamiento, así que vamos a dejarle 2 o 3 mesecillos para que se ponga a tope. Y ya cuando lleve tiempo, como os he dicho, si queréis lo traigo aquí y le hacemos una entrevista, que va a ser más divertido y nos reímos un ratillo. Bueno, pues hemos llegado al final de este quinto episodio. El primer episodio en el que he dado la chapa hablando yo aquí solo. Os pido disculpas por lo cutre que haya podido quedar, pero bueno, tranquilos, que como es el primero, pues será el peor de todos. Y de aquí para adelante, pues iré mejorando. Y oye, será menos aburrido, haré menos es y ese tipo de cosas. Y bueno, pues irá la cosa un poquito más fluida. Muchas gracias por aguantarme. Os pido, por favor, si os ha gustado el programa, que me dejéis un comentario en iVoox o le deis a me gusta. Y si tenéis alguna duda, queréis que hable de alguna cosa, os habéis quedado con alguna duda de precisamente de este programa, pues desde el apartado contactar de mijimencasa.com os responderé encantados. Por cierto, un abrazo muy fuerte a Dani. Venga, Dani, que eres un máquina y te espero aquí en 3 o 4 meses y espero que hayas entrenado y estés a tope. Bueno, muchas gracias por estar ahí a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós.